martes 24 de agosto. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, el hambre en la ciudad era ya muy intensa y el pueblo no tenía más nada que comer. Segunda Reyes 25, versículos 2 y 3. Durante fines del siglo 6 y principios del siglo 5 a.C., las potencias de aquel entonces eran Babilonia, hoy Irak, y Egipto. Obviamente luchaban por la supremacía de una sobre otra y el pequeño reino de Judá se encontraba en medio de ellas. Debía pagar tributos a la potencia que gobernara sobre él y según las conveniencias y lealtades políticas de los gobernantes de turno. Hacía más de 15 años que venían repitiéndose ataques del rey de Babilonia a los súbditos de Judá, cada vez que estos intentaban una rebelión. En enero del 588 a.C., Nabucodonosor mandó sitiar Jerusalén. Después de 2 años y medio, los recursos guardados en ella se habían acabado. Era el momento para tomar la ciudad y destruirla definitivamente. No voy a continuar contando la historia que se puede leer en la Biblia. No aporta gran enseñanza para nuestra reflexión, salvo que los esquemas se repitan 1001 veces en la historia de la humanidad. A los reyes y poderosos no les importa el hambre y el sufrimiento del pueblo. La avidez de poder los enceguece. Los reyes de Judá no hacían lo que Dios manda, sino lo que dejaban guiar por sus intereses personales y de clase, llevando con sus alianzas y rebeliones sin sentido al pueblo a adorar a dioses ajenos, al hambre, al destierro y a la muerte. A esto solo podemos oponer las palabras de Jesús. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ella, de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, dice Mateo 25, versículos 25 y siguientes. Oremos para que estas palabras no sean solo una máxima para cada uno de nosotros, sino también para nuestros gobernantes actuales. Una reflexión de Federico Hugo Schaeffer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.